Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Estimados radioescuchas, buenas noches. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio, con la mejor música popular mexicana de catálogo. En esta parte número 17 de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro, recordaremos lo que Arturo Castro hiciera en el cine mexicano junto con sus hermanos, con grabaciones de los tracks originales de películas entre 1958 y 1968. Será un documental muy interesante, por lo que les invitamos a que no le cambien. ¡Comenzamos! Se tiene documentado que la música de Arturo Castro y los hermanos Castro se escucha en al menos 11 películas del cine mexicano entre 1958 y 1974, así como en una telenovela en 2002. Estaremos haciendo la reseña de cada cinta mencionando los siguientes datos básicos: nombre del filme, año de estreno, director, protagonistas, encargado de música, canciones del autor o los intérpretes mencionados y otros artistas que intervienen, seguidos de la presentación de los temas que se hayan encontrado en la investigación. La primera película en la que se hace mención a Arturo Castro es Los Legionarios de 1958, bajo la dirección de Agustín P. Delgado, con María Antonieta Pons, Marco Antonio Campos Viruta, Gaspar Enaine Capulina y Luis Lomelí. El encargado del departamento de música fue Manuel Esperón. Aquí, Arturo Castro es autor de La Marcha de los Legionarios, que se escucha al principio del filme, y del Cha-Cha-Cha, Mujeres del Harem, con letra de Roberto Gómez Bolaños. Ambos temas son interpretados por Viruta y Capulina. También se tiene la participación musical de la cantante libanesa Donna Behar. Escuchen las dos canciones que mencionamos, Marcha de los Legionarios y Mujeres del Harem, con Viruta y Capulina. Thank you. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Siempre adelante valiente, el miedo no verá, en todo tenemos heroísmo, ya tenemos en quien confiar. Los legionarios, rock and roll, somos la patria, somos la paz, siempre contentos, nos verán. Los legionarios, rock and roll, los legionarios, rock and roll, somos la patria, somos la paz, siempre contentos, nos verán. Los legionarios, rock and roll. La siguiente cinta corresponde a la primera participación de los hermanos Castro en el cine mexicano. Mi vida es una canción de 1963, dirigida por Miguel M. Delgado, con Enrique Guzmán, Angélica María, Begonia Palacios y Berta Moss. La música estuvo a cargo de Antonio Díaz Conde. La canción que interpretan los hermanos Castro es Granada, de Agustín Lara. Es su única versión para el cine. También intervienen en otros números musicales Enrique Guzmán, Angélica María, el conjunto de Armando el Chamaco Domínguez y el grupo vocal Los Columbus. Escuchen y disfruten de Granada con los hermanos Castro. Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar te dio de más. Cantar, flor de melancolía, que yo te venga. Ensangrentada en tardes de toro, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de granada, jugosa manzana. Que me habla de amores. Granada, mano la cantada, en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le diera Marco a la Virgen Morena. De sangre y de sol, Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa, rosa, rosa, de de suave fragancia que le diera Marco a la Virgen Morena. La siguiente película es una participación de Arturo Castro como compositor. Se llama El Gángster, de 1965. El director es Luis Alcoriza. Los protagonistas son Arturo de Córdoba, Ana Luisa Pelufo, Angélica María, Sofía Álvarez, David Reynoso, Pancho Córdoba y Fernando Luján. El responsable del departamento de música es Sergio Guerrero. Las canciones de Arturo Castro son Entonces y Día de Sol con Angélica María, Quiero mi coche y Twist del Automático, esta última con Angélica María y Fernando Luján. Escuchen los números mencionados con excepción de Día de Sol, que no se encontró en la investigación. Ensayando, tío. Es un twist muy cotorro. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Se llama Quiero mi carro, tío. ¿No quieres oírlo? Al rato, al rato. Sí, sígale. Listos, muchachos. ¡Suscríbete Esta tía está loca. Sí. ¿Cómo te anhelo? Tú eres todo para mí. ¿Cómo te quiero? Tú eres toda mi vida. Son tus colores los que alegran mi vivir. Y tus asientos mientras mientras tú también. Quiero mi coche. ¿Cuántas quieres? Que tengamos. ¿Eh? ¿Qué cuántas quieres? Faros de niebla para poder vacilar. Dame tres. Yo con dos tengo. Para pantallar. Quiero mi coche. De cambiar a mi tía por un Opel o por un Carman Gia, por mi abuelo que me den un Volkswagen. Ya en el carpeta primer, subir a 110, meter segunda a 153 y en tercera a más de 200 por ella se te desmiló. Quiero mi coche. ¡Oh! ¡Ah, carito! No te oigo. No, tu mamá salió. Sí. Oye, ¿dónde estás? Quiero que me acompañes a una cosa. Ah, es una sorpresa. Una sorpresa. No, para mí no. Para mis hijos. Pobres. Pero sí van a tener de todo. Pero no a la brava. Compréndeme. Y no creas que no sufro de verlos. Nunca están en casa o se encierran en sus cuartos, siempre tristes. Óyelos. Despierto a las 8, me voy a la escuela, luego vuelvo a casa, todo, todo igual. Nunca pasa nada emocionante, todo el mundo siempre se halla en trance. Esta casa me da claustrofobia, me quiero morir. ¿Por qué no hablas con ellos? Y cedes un poquito, ¿sí? Por eso es que tengo esta neurosis. Sé que necesito un psicoanálisis. Todo eso es muy aburrido. Es automatismo. Sí. Contigo en la distancia. Yo he de existir y me verás por siempre en un futuro amor. En cambio, yo no me apuro, yo sé que existe más amor. ¡Magnífico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me han conmovido! El siguiente filme es Juventud sin Ley de 1966 bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares con Marga López, Arturo de Córdoba, Fanny Cano y Fernando Luján en el reparto. De nuevo funge Sergio Guerrero como encargado de la música. En esta película, Arturo Castro es autor del número Técnico a Gogo, interpretado por Fanny Cano y Manolo Muñoz. También se tienen las participaciones musicales de Roberto Jordán y Carlos Amador Jr. Les tenemos el tema Técnico a Gogo. Oh, decidida, tienes que estar. Hoy es el día en que le darás tu amor. Con toda calma dirás que sí, muy decidida tienes que estar. Hoy es el día en que me darás tu amor. Ya me estaba dando la ansiedad de saber. Ya me está matando la ansiedad de saber cuál es tu decisión. Hoy es el día en que me darás tu amor. Ya me está matando la ansiedad de saber. La siguiente película tiene como título Matar es fácil, de 1966, del director Sergio Béjar, con los actores Arturo de Córdoba, Kitty de Hoyos, Joaquín Cordero y Blanca Sánchez. El responsable de la música es Gustavo César Carrión. En esta cinta participan los hermanos Castro con el tema Yo sin ti, de Arturo Castro, con la banda original del disco del mismo nombre, grabado en 1965, para la RCA Víctor. No la reproducimos porque ya la escuchamos con ellos en el primer programa de la serie. Cabe destacar que en este film también tienen participaciones musicales los intérpretes Lola Beltrán, Olga Guillot y Manolo Muñoz. La siguiente cinta se llama Serenata en Noche de Luna, de 1967, del director Julián Soler, con Alberto Vázquez, Tere Velázquez, Alfonso Mejía, Guillermo Rivas y Gina Romand. La música es de Sergio Guerrero y aquí Alberto Vázquez canta el tema Yo sin ti, de Arturo Castro, que también grabara para discos Musart. Este sí lo vamos a escuchar, disfrútenlo. ¿También tocas el piano? Un poco. ¿Cantas? Rebuzno. Bueno, pues rebuzna. Y si me gusta, te dejo que me des un beso. ¿Y si no te gusta? Entonces, te lo doy yo a ti. Ya solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión ni amor. Veo el mar de inmensas olas de un sin ti lleno. Estrellas que sin ti pierden su inmensidad. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no. Te extraño por favor, toma mis manos, no me dejes, no moriré de amor, no me dejes morir de amor. El siguiente filme tiene como título Cómo pescar marido, de 1967, bajo la dirección de Alfredo B. Crevina, con los actores Maricruz Olivier, Joaquín Cordero, Fanny Cano, Jorge Rivero, Hilda Aguirre, Raúl Astor y Arturo Castro el Bigotón. Sergio Guerrero funge como director del departamento de música. Aquí, los hermanos Castro participan cantando Cucurru Cucú Paloma de Tomás Méndez, nada más y nada menos que en el Hotel César Palace de Las Vegas. Lamentablemente, no tenemos esta joya del celuloide. La siguiente película se llama Bromas S.A. de 1967, el director Alberto Mariscal, con Ernesto Albán, Patricia Spillaga, Antonio Badú, Mauricio Garcés, Alberto Mariscal, Gloria Marín y Nadia Milton. La música es de Sergio Guerrero. Aquí el argentino Daniel Riolobos canta el tema Yo sin ti de Arturo Castro, con su muy particular estilo de interpretación. También se escucha la participación musical de Nadia Milton. Les tenemos, por lo tanto, el tema Yo sin ti con Daniel Riolobos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. La siguiente cinta tiene como título El Zángano, de 1968, bajo la dirección de Agustín P. Delgado. Los protagonistas son Gaspar Enaine Capulina, Jacqueline Andere, Roberto Gómez Bolaños y Carlos Lico. Nuevamente Sergio Guerrero funge como director musical. En esta ocasión Arturo Castro participa como compositor de los temas Mi vida es tuya y El mundo conquistaré. Tarde, en la voz de Carlos Lico, así como de Bonita Flor con los hermanos Castro. Cabe destacar que antes de interpretar esta última canción, Capulina tiene un diálogo cómico con los hermanos Castro, por demás único e interesante. Escuchen Mi vida es tuya y El mundo conquistaré con Carlos Lico y Bonita Flor con los hermanos Castro. Mi vida es tuya, tuya, por siempre tuya, tuya, hasta que el sol no brille más. Y tú serás mi gloria, la luz que siempre alumbrará en mi camino. Así como el rocío que nace de la lluvia, así nací yo para ti. No rompas el hechizo, ves que al fin estoy de ti enamorado. Sí, al fin llegaste a vivir como un suspiro de ilusión que Dios me dio para vivirla. Mi vida es tuya, tuya, por siempre tuya, tuya, hasta que el sol no brille más. Mis sueños se han dormido en el embrujo de tu amor. Sí, al fin llegaste a vivir como un suspiro de ilusión que Dios me dio para vivirla. Tuya, por siempre tuya, tuya, hasta que el sol no brille más. Mis sueños se han dormido en el embrujo de tu amor. Mire lo que elegante. Hasta se ve guapo. ¿Qué ya? No, estoy a prueba. Pero primero me tiene que revisar el... el doctor ese que ve a los locos. ¿El psicólogo? Ese. Oiga, ¿y a ese ya lo revisaron? No, ese no es empleado. Ese es Carlos Lico, que está haciendo una promoción de sus discos. ¿No más a sus discos? Pues pa' mí que está re loco. Contigo en la distancia. ¿Tiene usted cuerdas para guitarra eléctrica? Sí, señor. Bueno, deme una prima. ¿No le gustaría una tía abuela que tengo en el rancho? No, hombre, se refiere a la prima. Así se llama la primera cuerda de la guitarra. ¿Son músicos profesionales? Los hermanos Castro. ¿Los hermanos Castro? Castro. Sí. Señor. Castro. Castro. Castro. ¿Te gustó? Castro. ¿Y por qué no se llevan de una vez el juego completo? ¿Qué tal si en el escenario se les rompe una cuerda? ¿Qué hacen? Bueno, de una vez. Exacto. ¿Y cómo van a tocar con un juego de cuerdas nuevo con una guitarra vieja? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿El público qué va a decir? ¿Los hermanos Castro tocando con una guitarra de segunda categoría? Ya. Oye, pues tiene razón, ¿verdad? A ver, ¿cuánto cuesta esa guitarrita que está ahí? Vamos a ver. Pasen, pasen. Bueno, esta tiene la particularidad que tiene hasta luces direccionales, mire. ¿Cuál direccionales? Esto es el vibrador. Ah, sí, sí, cierto, el vibrador. Claro. El que limpia los cristales. Ah, ese es el limpiador. Bueno, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Ah, sí, esta, a ver. ¿Tiene buen sonido? Pues claro que tiene buen sonido. Por favor, dos. ¿Cómo dos? ¿Si son cuatro? Bueno, pónganos cuatro, pues. ¿Cómo cuatro? De una vez ocho, pues. Bueno, ocho, pues. Ay, ya, hombre. Ya, ocho, hombre. ¿Sí? Pasen por acá, por favor. Pasen por acá. Pasen por acá. Voy a caer esto. Ah, por acá, son de la mano. ¡Miren nada más! A ver qué les parece esta, miren. A ver, Al, ¿quieres probarla, por favor? ¿Qué? Pues ni que fuera melón. ¿Me la serviste? Pero con cuidado, ¿eh? Si no sabe, me lo va a echar a perder. A ver. Bonita flor, la más bonita, así eres tú, mi dulce amor. Tu cara es la hermosa luna, sonreír es como un sol, me das calor con tu mirada. Tus labios son inspiración. Así eres tú, la más bonita, bonita flor, mi dulce amor, amor, amor, amor. Bonita flor, hermosa rosa, así eres tú, mi corazón, bailando tú, eres un ángel lleno de esplendor, en el amor. Con la ternura que hay en ti, así eres tú, la más bonita, bonita flor, mi dulce amor. Ah. nadie tan linda como tú. ¿Quieres escucharlo? Sí. No lo ponga. Yo se lo cantaré. El mundo conquistaré a fuerza de mi voluntad. Ya nada me detendrá, derroto con la soledad. Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar. Iré matando el dolor a fuerza de amar y reír. Y cada día buscaré la forma de hacerte feliz. Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar. Iremos juntos los dos buscando la felicidad. Nuestro destino será amarnos en la eternidad. Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar. Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar. La penúltima película de la que tenemos conocimiento se llama El misterio de los hongos alucinantes de 1968, dirigida por Gilberto Martínez Solares con Víctor Alcocer, Arturo Castro el Bigotón, Evangelina Elizondo, José Gálvez, Aldo Monti y Maura Monti. Se sabe que los hermanos Castro tienen una participación musical, pero no se tienen más detalles complementarios. La última película se llama Quiero la cabeza de Alfredo García, de 1974. Que es un drama de acción dirigido por Sam Peckinpah. Es una producción norteamericana con las actuaciones de Warren Watts, Isela Vega, Roberto Weaver, Emilio El Indio Fernández, Chano Urueta, Jorge Rousset y Queta Carrasco. La música está a cargo de Jerry Fielding, dos orquestadores y un conductor, con la participación de Arturo Castro como coordinador de los segmentos de música mexicana. La única serie de telenovela en la que participó Arturo Castro fue Así son ellas, de 2002, dirigida en diferentes ocasiones por Raúl Araiza, Héctor Marcos García y Gustavo Hernández, con Erika Buenfil, Lourdes Mungía, Leticia Perdigón, Gabriela Goldsmith y Armando Araiza como los actores principales. La letra es de Antonio Castro Rivascacho y la música es de Arturo Castro. Escuchen el tema original Así son ellas. No hay que comprenderla, solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas. No hay que comprenderlas, pues son un dilema. En cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas. A veces son hay que comprenderlas, solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas. No hay que comprenderlas, pues son un dilema. En una mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas. A veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas, con duros reproches llenas de arrebatos, pero así son ellas. Mañanas azules y tardes doradas, con sol y con lluvia, con risas y lágrimas, llenas de contrastes, luceros fugaces, a veces estrellas. Pero así son ellas, ángeles del cielo, ternura y pasión, odio y amor, seda y terciopelo. A veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas, con duros reproches, llenas de arrebatos, pero así son ellas. Mañanas azules y tardes doradas, con sol y con lluvia, con risas y lágrimas, llenas de contrastes, luceros fugaces, a veces estrellas. No hay que comprenderlas, solamente amarlas. Amigos, ha llegado el momento de finalizar con este programa. Muchas gracias por su atención. Agradecemos también a Radiofonía Online por el espacio, a María del Socorro, Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, a Morena Castro por su respaldo a la serie y su apoyo en la difusión, a Marco Antonio Berzunza León en la coproducción y a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos. Se despide su servidor José Antonio García González en la producción y conducción. ¡Hasta luego! Mi cara, Hernando Avilés, Chucho Navarro y Alfredo Gil, Los Panchos. Abajo, Jorge Castro, Arturo Castro y Javier Castro, Los Panchitos. Los Panchitos que cantaban como el trío más sensacional que ha existido. Sin un amor no hay salvación. cachito de luna entre la selva dormida. Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo con un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que ilumina mi camino, naciendo amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al estero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. You will know what I mean.